Ya lo venimos contando, ya lo venimos diciendo, la comunicación y en especial la comunicación comunitaria, popular y cooperativa está en emergencia. Es por eso que mañana, frente al ENACOM en Capital Federal, se va a realizar una asamblea de medios populares, comunitarios y cooperativos con diferentes organizaciones. Estamos en comunicación con Néstor Busso, responsable de políticas públicas de comunicación del Foro Argentino de Radios Comunitarias, para que nos cuente cuál es la situación actual de la comunicación comunitaria, pero sobre todo de las acciones que está llevando adelante y las que no está llevando adelante el ENACOM. Néstor, bienvenido a la rancha de Emilia, te saluda. ¿Qué tal, Emilia? Un gusto estar en comunicación con vos y con la audiencia de la ranchada. Gracias, Néstor, por compartir con nosotros y nosotras. Néstor, ¿cuál es la situación actual que se vive en el Ente Nacional de las Comunicaciones, sobre todo con la falta de respuestas ante los reclamos que se vienen haciendo desde los medios de comunicación comunitarios? Bueno, es eso, como vos decías, los medios comunitarios, y yo diría que los medios de comunicación en general están en emergencia. Hay una clara violación a la libertad de expresión, al derecho a la comunicación, y la responsabilidad del ENACOM, un ENACOM intervenido, violando todos los estándares internacionales en materia de regulación de las comunicaciones, que no da respuesta a reclamos frente a convenios firmados y a la parálisis absoluta del área de fomento, aunque sigue habiendo una dirección con empleados y ellos pretendieron eliminar el fondo de fomento a los medios comunitarios en el proyecto inicial de la ley bases. El Congreso rechazó ese punto. Y siguen cobrando el gravamen a la radiodifusión, que pagamos todas las radios y canales de televisión. El 10% de esos recursos deberían destinarse a fomentar la diversidad y la pluralidad, a fomentar los medios comunitarios, indígenas y de frontera. Bueno, el ENACOM no lo hace, no da respuesta, no sabemos dónde van esos recursos. Y eso es incumplir la ley. Incumplir la ley es un delito. Y el delito lo está cometiendo el ENACOM y su interventor Juan Martín Osores, como parte del gobierno de Javier Milei. Sí. Néstor, desde el inicio de la intervención de Osores en el ENACOM, desde el inicio de este gobierno de Javier Milei, se han hecho diferentes reclamos legales, reclamos presenciales, notas con respecto a esto, y el silencio es total por parte del ENACOM frente a la situación que estamos viviendo los medios, ¿no? Silencio total, y no responden reclamos administrativos. Hemos enviado cartas, hemos pedido audiencias, no hay respuesta. Directamente no contestan, no saben, no contestan, están paralizados desde el inicio de la gestión. En un primer momento Osores fue designado interventor por 6 meses, se le encomendó realizar una auditoría y analizaron estos programas del Fomeca, del Fondo de Fomento, lo investigaron de arriba y de abajo y tal, no encontraron nada. Sabemos que no encontraron nada extraño, nada irregular. La intervención fue prorrogada por 6 meses más. Sí. Y ahora, la semana pasada, una nueva designación. También a Martín Osores, que continúa como interventor. Bueno, pero este señor no responde, y los funcionarios que siguen en las distintas áreas, particularmente en el área de fomento, sigue habiendo un director de fomento que, no sé, debe estar calentando la silla, haciendo otra cosa. Sí. Pero se llama Mauricio Franco. Uh-huh. No responde. No responde, pero sigue en el cargo. Sí. Y como a ellos les gusta señalar, sigue cobrando el sueldo, seguramente, como director del fomento, de un fomento que no se realiza y ni siquiera da respuesta a expedientes que están trabados, parados, desde que asumió Milei la presidencia de la Nación. Sí. Néstor, mientras tanto, la situación de los medios comunitarios, cooperativos y populares es dramática y en total emergencia. Por supuesto, porque este fondo era importante para los medios comunitarios. Funcionaba desde el año 2013, o sea, durante 10 años los medios populares comunitarios presentaron proyectos que había que concursar. Muchos ganamos concursos, otros no, dependiendo del proyecto que presentaban, y estos fondos eran importantes y son importantes para la sostenibilidad de nuestros medios. Por otra parte, se eliminó la publicidad oficial, oficialmente adjudicada, valga la redundancia, porque los medios afines, amigos o cercanos al gobierno siguen recibiendo publicidad, pero lo hacen a través de empresas del Estado y no directamente de la Secretaría de Medios o la Secretaría de Prensa, como era anteriormente. Sí. Y por eso vemos mucha publicidad de YPF, por ejemplo, en los medios más oficialistas o más cercanos al poder del gobierno nacional. Sí. Néstor, para cerrar entonces, mañana se va a realizar una asamblea de medios populares frente al ENACOM en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, sí, esa es la idea, junto con televisoras comunitarias también del sindicato de nuestra Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la FATPREN, sectores relacionados con la comunicación. Nos vamos a reunir ahí, o se van a reunir, porque yo estoy en Viedma, sí. Va a ser muy difícil que pueda viajar. Tengo entendido que vos también vas. Yo me voy esta noche. De Córdoba vamos a estar participando de la asamblea, Néstor. Así que, bueno. Nada, sumamente importante que no sean solamente los medios de Buenos Aires, sino que podamos estar claro. De diferentes sectores de la provincia, ¿no? Buenísimo. Nos sí. Alegra mucho que vos y otros compañeros de Córdoba y distintas provincias puedan estar y presentar este reclamo, a ver si viéndolos ahí en la puerta del ENACOM, estos señores dan alguna respuesta. Así es, ojalá que así sea. Néstor, te mandamos un abrazo enorme desde la ranchada y muchísimas gracias por compartir con nosotros y nosotras. Igualmente, un abrazo grande. Gracias, Néstor. Ahí lo teníamos a Néstor Buzo. Él es integrante de Radio Encuentro de Viedma, integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias y también responsable de políticas públicas de comunicación de Farco.